Hola, bienvenidos a esta, la segunda parte de estos 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Y continuamos, gracias por acompañarnos, yo soy Tuto Castro. La música latina le debe mucho a Conga y a Gloria Estefan. Se podría decir que Conga fue la primera canción latina que trascendió a Estados Unidos y en el mundo en la década de los años 80. Y aquí les contamos el porqué. Entre los años 30 y 50 la música latina ya había debutado con la conga cubana y el tango argentino, pero esto desapareció en los 60 con la llegada del rock and roll. Pues las estaciones de radio dejaron de transmitir aquellos sonidos latinos para enfocarse en el rock. Fue en 1985 con la llegada de Conga que nuevamente la escena latina tomaría importancia. Aquí está en el 10, Gloria Estefan. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. You can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Número 9.

Gianluca Grignani, mi historia entre tus dedos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos y dejarse acompañar de estos, los 20 superclásicos. Más canciones con historia. Aunque Dr. Alban es odontólogo de profesión, su pasión por la música lo llevó a convertirse en una figura destacada del Eurodance en los años 90, con temas como It's My Life, Hello Africa y Let the Beat Go On. Actualmente reside en Suecia y continúa activo en la música y en sus redes sociales. Aquí está en el 8 Dr. Alban con Let the Beat Go On. Adiós le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A

know thought's control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Esta semana para Pink Floyd, la canción Another Brick on the Wall en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos. Más canciones con historia. Desde joven, Fito Páez mostró gran interés por la música, formando su primer grupo, Staff, a los 13 años. A los 15, ya actuaba como solista en clubes locales y más tarde se unió a la banda de Juan Carlos Baglietto. Su talento llamó la atención de Charly García, quien lo invitó a unirse a su banda, lo que marcó el inicio de su carrera profesional. Además, Fito Páez también ha incursionado en el cine como director y guionista. Su vida personal ha sido pública con relaciones conocidas con Fabiana Cantilo, Cecilia Roth y Romina Richie. Aquí está en el 4, Fito Páez y las tumbas de la gloria. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. ребра, все знали, и днехи ми жа, но целом ми жа, ще си бри. Номеро 3. Para Big Cardigans y la canción Love Fool en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Lanzada en 1977 por el grupo The Player para el álbum Play Player, la canción fue escrita por Peter Beckett, vocalista de la agrupación, y la inspiración para la canción fue la ruptura amorosa con su novia, cuya relación era de 5 años. Esto causó que Beckett cayera en una depresión muy fuerte, desahogando todos sus sentimientos en las estrofas de esta canción. Rápidamente la pieza musical se puso en el puesto número 1 en listas internacionales 2 esta semana para The Player y Baby Come Back. Any kind of fool could see there was something bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Player, Baby Come Back en AFM número 2 esta semana, y es el momento de presentarles el lugar número 1. Durante muchos años, Forever Young ha sido un refugio para miles de fans que buscan consuelo en medio de las adversidades que surgen en la madurez. ¿Y qué pasó con los integrantes de Alpha? En 1996, Ricky Eklund dejó la banda, pero realizó algunas contribuciones para el álbum Salvation. Tristemente, el 21 de mayo del 2014, falleció el teclista Martin Lister. Sin embargo, en 2017, la agrupación lanzó un nuevo álbum de estudio titulado Strange Attractor. Aquí está en el lugar número 1, Alphaville, y la canción Forever Young. Reverion, número uno esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, y así llegamos al final. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. El próximo fin de semana, sábado 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde, estaremos en la edición número 191 de estos, los 20 superclásicos de la semana. Yo soy Tuto Castro. La música con la que creciste. Las canciones que son parte de tu vida están aquí en la FM. La radio de los clásicos. Starting something. I said you wanna be starting something. La FM, con los clásicos que nunca mueren. La FM siempre.